Saludos, estimados oyentes de los eternos rivales. Hoy es 11 de enero de 2017 y estamos comenzando nuestros podcasts correspondientes a este año. Aprovechando pues para desearles a todos ustedes que el 2017 pues esté pues lleno de éxito, de mucha salud, pues mucha prosperidad, etcétera, etcétera, mucha felicidad. Pues en esta onda de felicitaciones y de congratulaciones, pues aprovecho de extender las mismas a mi amigo y compañero consecuente de este podcast, Horacio Machado, a quien saludo y a quien le doy la bienvenida. Horacio, ¿cómo estás? Un feliz año para ti, para tu familia, para todos los tuyos. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Ángel. Bueno, me va muy bien. Vamos de líderes. Ajá. Vamos de líderes con 38. Bueno, invicto, pues. Invicto. ¿Y cómo están ustedes? No tan bien como ustedes, pero con la cabeza en alto y todavía no dando nada por perdido, a pesar de que la liga está cuesta arriba. Sabemos de que en la liga nosotros no solo peleamos contra el Real Madrid, sino peleamos contra Javier Tebas, contra los demás equipos, contra los árbitros, contra la mafia de Florentino, contra todo eso. Pero bueno, claro, Florentino tiene una mafia que eso llega hasta los juzgados, hasta todos los niveles. Eso es algo conocido. Es un nuevo año el que estamos recibiendo, pues aprovecho pues de nuevo de felicitarte, pues deseándote todo lo mejor. No así a tu equipo, por supuesto, pero bueno, cada quien jala para su lado y cada quien defiende sus colores. A ver, ¿por dónde quieres empezar? Déjame felicitarte en primer lugar por el mundialito de clubes que ganaron allá en, ¿dónde fue? En Japón. Fue en Japón, ¿no? Sí, en Japón. Ah, en Japón. Bueno, pues felicitaciones por ese mundialito que se lo ganaron en buena lid. ¿Tuviste ese partido? Yo ni lo vi. Yo te diría que no lo vi porque como estás seguro de mi equipo, no lo vi. Ah, está bien. Bueno, pero bueno, un título más. Y bueno, y yo no sé si tú quieres hablar de la retahíla de premios, del Balón de Oro, del de Best, de no sé qué más. Te doy cancha abierta para que muevas el balón ahí. Bueno, como ya lo ganamos, si quieres, no sé, cuando estamos fuera del aire, tú querías decir unas cosas ahí, no sé. No, de The Best yo no tengo nada que decir, ni del Balón de Oro, ni nada de eso. Yo quería hablar de otros temas, pero como yo imagino que a ti te interesa ese tema del Balón de Oro y del otro, entonces pues te doy cancha abierta para que comentes lo que quieras de The Best o del Balón de Oro o de los dos. No. Nada. Yo nada. Ah, bueno, ok. Mira, nada, yo quiero que te explotes de alegría por el encuentro de hoy, pues. Bueno, sí, voy a empezar por ahí. La Copa del Rey, ya hay varios equipos clasificados. Y otras eliminatorias que se van a jugar el día de mañana. La primera eliminatoria que se definió fue la del Atlético de Madrid y Las Palmas. En el primer partido el Atlético ganó a domicilio 2-0 y luego perdió. Las Palmas hizo la hombría de ganar 3-2 en el Calderón, pero ese resultado pues no le valió porque el Atlético, con esos 4 goles, de hecho, de ellos 2 de visitante, pues pasó adelante. Entonces el Atlético de Madrid primer clasificado. Después tenemos la llave del Alcorcón y el Córdoba. El primer partido quedó 0-0 en casa del Alcorcón. Segundo partido, el Alcorcón ganó de visitante 2-1 al Córdoba. Entonces el equipo del Alcorcón pasa adelante. Tercera llave, Real Sociedad Villarreal. El primer partido en Anoeta ganó la Real 3-1. Segundo partido en el campo del Villarreal empataron 1-1. Entonces el equipo vallisoletano pasa adelante. Cuarta llave, Deportivo La Coruña a la vez. Empataron 2-2 en el Riazor y empataron también 1-1 en el campo del Alavés en la vuelta. Entonces, por ese gol de visitante, el equipo del Alavés elimina al Deportivo. Esa es, digamos, la primera sorpresa de esta Copa del Rey. La otra eliminatoria que se definió hoy, Athletic Bilbao-Barcelona. En el primer partido habíamos perdido 2-1. En San Mamés, un partido muy, muy trabado, muy duro, como todos los que nos tiene acostumbrado el Athletic contra el Barcelona. El Athletic terminó jugando con 9 y con todo eso logró la victoria. Y en el partido de hoy, pues entonces el Barça hace la remontada en su campo, gana 3-1 con goles de Messi, de Neymar y de Luis Suárez. Hay que decir de que cuando el partido estaba 0-0 hubo un gol mal anulado a Suárez. La repetición dio pie pues a que se viera ahí que Neymar no estaba fuera de juego cuando hace el pase. Una vez más, pues los errores arbitrales y la tecnología que es necesaria en el fútbol, que lo hemos dicho miles de veces. Hay que decir que en ese mundialito del que estábamos hablando hace un rato, se probó por primera vez la tecnología en partidos oficiales. Entonces eso es algo que está en camino. Esperemos pues que no se detengan, que por lo menos en partidos de Champions y en mundiales, etcétera, se utilice la tecnología. Entonces, bueno, el Barça pasa adelante. Y las eliminatorias que quedan pendientes para mañana, Real Madrid-Sevilla, que el Real Madrid la tiene bastante sencillo, diría yo, porque ganó 3-0 en el Bernabéu. Yo creo que el técnico Zidane, sin necesidad de hacer demasiado sortilegio ni de poner a todos los titulares, yo creo que le puede dar descanso a más de uno, porque si bien Sevilla va a jugar la vuelta en su casa, pero ese 3-0 es bastante difícil de remontar. Entonces yo creo que el Sevilla está casi casi eliminado, aunque bueno, los milagros existen. La otra que está casi definida, pues el Valencia, que bueno, qué pena me da con este Valencia, que es un equipo que tiene tanta solera, que ha sido campeón de Europa, que ha sido campeón de España varias veces, que es un histórico del fútbol español, pues no solamente está al borde del descenso, sino que aquí en la Copa perdió 1-4 partner contra el Celta de Vigo en su campo. Y mañana tiene que hacer una remontada milagrosa en el campo del Celta. Yo creo que el Valencia no va a pasar. Y la otra eliminatoria que está pendiente entonces para el día de mañana es Osasuna y Eibar. El primer partido, Osasuna 0, Eibar 3. Con lo que el equipo del Eibar tiene todo a su favor, sobre todo que mañana va a jugar en su casa. Entonces, bueno, mañana vamos a terminar de tener definido los equipos clasificados a cuartos, y esos cuartos se van a jugar el día 18 de enero y el 25 de enero las vueltas. Entonces, 4 partidos el 18 y 4 partidos el 25, partner. Bueno, y estaba viendo aquí el calendario que el Real Madrid va a jugar en la Copa del Rey ahorita. Mañana. Mañana contra el Sevilla, y el 15 de enero vamos a jugar contra el Sevilla. Claro, pero esa vez es en Liga, ¿no? Entonces, oye, sí, pero de todas maneras, en un lazo muy, muy corto vamos a jugar con el mismo equipo. Sí, te acuerdas que en uno de los últimos podcasts del año pasado, después del Superclásico, yo decía eso, que una de los puntos que tenía a su favor el Barcelona era el calendario, que ya nos había tocado los partidos más difíciles en la primera vuelta, y ahora les toca a ustedes. Sin embargo, el colchón de puntos es bastante bueno. Uno de los partidos bisagra pues es ese contra el Sevilla, que se va a presentar dos veces, porque ustedes no jugaron contra el Sevilla en la primera vuelta. Apenas 3 días de descanso, entonces por eso es que yo creo, por un lado, lo cómodo el resultado de la ida, y por otro, que tiene ese partido en la liga, entonces yo creo que el técnico Zidane debería darle descanso a unos cuantos titulares el día de mañana, para poder llegar bien descansado con ese equipo de gala, digamos, contra el Sevilla en liga. Eso es lo que yo creo que va a hacer. Vamos a te voy a hacer una pregunta así en el aire, ¿no? A ver, ¿qué estimas tú? Nuestros clubes, pues vamos a entrar así como en polémica. Dime tú, ¿quién crees que tiene más chance de ganar los clubes la competencia, la de Champions, la de Copa del Rey? Bueno, si hay algún equipo español, no sé, ¿cuál es tu posición? La de Copa del Rey y la Liga. Bueno, la Champions es muy, muy, es muy temprano todavía. Muy temprano todavía, vuelve a hacer esa pregunta cuando estemos a lo mejor en semifinales y ahí te diré, pero todavía es bastante temprano. En la Liga, pues vamos a ver la tabla de posiciones. El Madrid tiene 40 puntos en 16 partidos. Todos los demás que le siguen tienen 17, pero entonces tiene al Sevilla en segundo lugar con 36, con lo que ese Sevilla tiene una motivación extra. Yo creo que el Sevilla, de alguna manera, claro, juega el partido de mañana en su casa y entonces no puede darle eliminatoria por perdida, pero yo creo que tiene que administrarse, porque si el Sevilla llega a ganar el próximo partido de Liga, se coloca a un punto del Madrid. Entonces, el chance del equipo sevillista es muy grande en la Liga. El Barça no es que tenga la Liga perdida, pero 5 puntos ahorita con un partido más, digamos, y pendiente de que el Madrid pierde. Entonces, son casi en la práctica 8 puntos de ventaja. Entonces, es mucho. El Atlético de Madrid todavía la tiene peor, porque el Atlético de Madrid está 4 puntos por debajo del Barça. Yo creo que de aquí para abajo ya no cuenta ninguno. El Atlético de Madrid tiene que enfilarse a la Copa del Rey y a la Champions, donde está clasificado. Bueno, te voy a hacer una pregunta más sencilla para que evalúe dos técnicos latinoamericanos. Evalúa Sampaoli con el Sevilla versus el Cholo Simeone, ¿sí? ¿Cuál te parece mejor desempeño en la Liga? Bueno, sin duda que esta temporada Sampaoli, que está debutando en la Liga, ¿no? Sin duda alguna. Y tiene mucho mérito porque este Sevilla, ya lo dijimos al empezar la temporada, este Sevilla salió de medio equipo, que es lo que nos acostumbra siempre, ¿no? Vende muchos jugadores, compra muchos jugadores y siempre le va bien. Actualmente está, como dije, pues a 4 puntos del Madrid, pero con la posibilidad de en ese enfrentamiento directo, si le va bien, colocarse a 1. Entonces, definitivamente esta temporada no es la del Cholo Simeone, pero no sé, a mí me gusta más el estilo del Cholo que el de Sampaoli. A mí Sampaoli, como buen discípulo de Bielsa, me parece un poquito medio loquito, ¿no? Sin embargo, le ha dado resultados. A mí me parece que el Cholo es más motivador, es más en la entrega, pues están los dos ahí. Estoy de acuerdo contigo. A mí me como yo suscribo todas tus palabras. Yo creo que el Madrid, si pierde esta liga, la pierde él. No hay, digamos, no habría excusa para que perdiera la liga con este colchón que tiene ahorita. Pero bueno, tiene la, también está en la Champions, también está en la Copa del Rey. Yo no tengo ninguna duda que va a pasar de la eliminatoria también mañana. Y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. La Copa siempre es una ruleta rusa, ¿no? Porque ahí hay equipo más fuerte, menos fuerte, pero hay la sorpresa, como estábamos viendo hace un ratico que estábamos hablando ahí, pues hay equipos que aprovechan la posibilidad en la Copa de enfrentarse a equipos de segunda que se enfrentan a los de primera y lo dejan fuera. Recordamos hace como 2-3 años o 4 años el Alcorcón dejó fuera al Real Madrid, por ejemplo. Alcorcón que le metió una tremenda goleada al Real Madrid. Sí, pues. Y por cierto, Alcorcón que volvió a clasificar. Entonces, bueno, en la Copa se dan esas circunstancias. Bueno, ya hablamos de la Liga. Ya no hay más. Una pregunta. No hay más periodo para transferencia. En la ventana de invierno, ¿no? Voy a chequear aquí, mercado de invierno, a ver qué se ha visto aquí. El Atlético de Madrid. No, entonces todavía no ha terminado la ventana de invierno porque dice aquí una posibilidad que interesa. Al Atlético de Madrid le interesa a Thomas Lemar del Mónaco. Fútbol Club Barcelona le interesa a Serna del Shakhtar y Joao Cancelo del Valencia. Ah, por cierto, ahorita Peñaranda está en el Málaga, que tiene cuatro venezolanos, ¿no? Ahí está. Juan de Ramos, entrenador del Málaga, fichó a Peñaranda del Udinese, eso es en calidad de cedido, y dejó bajar a Wellington. Entonces, actualmente el Vinotinto tiene cuatro jugadores en el Málaga. Hay que ver los partidos del Málaga. Juan Piañor, Peñaranda, Robertico Rosales y Miquel Villanueva. Y hay otro que se metió en el Juventus, que es Sí, Tomás Rincón. Tomás Rincón. Sí, señor, muy bien por él porque pasó nada más y nada menos que al equipo más fuerte de Italia. Pero ahorita parece que se están quejando los clubes que los equipos chinos están haciendo ofertas fuertes por los jugadores, ¿no? Bueno, mira, a mí no me daría ninguna sorpresa de que esa liga china de aquí a 3, 4 años sea la más fuerte del mundo. Una de las más fuertes, con todo el dinero que están gastando. No tendría nada de raro que jugadores realmente de primer nivel vayan para allá, en vez de ir a Estados Unidos o alguna otra liga. Es una liga muy exótica, como dicen por ahí, pero realmente Se remunera muy bien. tienen dinero para gastar esos chinos. Mira, el otro tema que yo te quería tocar era el de los cambios de la FIFA. Sí, vamos a hablar Resulta de eso, ¿no? que la FIFA, tengo por aquí el artículo donde salen fotografiados Maradona e Infantino. Entonces, resulta que bajo la premisa de que el fútbol debe ser más democrático, pues entonces ha habido mucho lobby de los países africanos, de los países asiáticos sobre todo, para ampliar el número de participantes al mundial, y eso ya está aprobado. Entonces, la FIFA decidió en su consejo ejecutivo por unanimidad organizar el mundial del 2026 con la cifra récord, atención, de 48 equipos. Entonces, la repartición de escaños se extendió de forma ostensible en cada confederación. Conmebol, que es la que nos interesa a nosotros, tendrá para la próxima eliminatoria del 2026, que todavía no se sabe dónde se va a jugar, 6,5 cupos, lo mismo que tendrá CONCACAF. Ahorita tenemos 4,5, entonces vamos a tener 6,5 cupos, es decir, 6 directos y uno que va a salir un repechaje. Entonces, con 6 directos más un repechaje, Venezuela tiene mucho chance, partner, porque si vamos a decir que Argentina y Brasil son números puestos siempre, que por ahí Colombia, Chile y Uruguay pues también, ya por ahí son 5, pero entonces tendríamos 1,5 más, entonces tendríamos que pelear con Perú, que se le puede ganar, tenemos que pelear con Ecuador, que también se le puede ganar, y tendríamos que pelear con Bolivia, que también se le puede ganar. Entonces, yo recibo con beneplácito esta, como fanático del fútbol venezolano, pues esta posibilidad de que entonces Venezuela, obviamente, si continúa en la senda que tiene ahorita de renovación de futbolistas jóvenes, etcétera, bajo el técnico Dudamel, pues que la posibilidad de ir al Mundial del 2022, perdón, del 2026, está ahí, y bueno, quedaría la del 2022 pues con las normas actuales, pues, porque esto va a ser para el 2026. Pero una pregunta. ¿Eso le interesa a los equipos, a los clubes? No sé, son mucho más jugadores que tendrían que, aunque las eliminatorias van a ser la misma cosa. ¿Dónde sufren los equipos cuando le quitan jugadores para la eliminatoria? Porque el mundial se juega en la época en que que las ligas están de vacaciones. Entonces, lo que sufren los equipos es con las eliminatorias, no con el mundial en sí. Entonces, las eliminatorias van a seguir, digamos, requiriendo jugadores como hasta ahorita. Entonces yo pienso de que es lo mismo. Pero también yo creo que el mundial va a ser muy largo, por eso van a ser, yo leí... No, espérate, te voy a aclarar eso, ya va. Bueno, el repechaje ese que dijimos de Conmebol, el séptimo de Conmebol va a jugar contra el noveno de Asia, ¿ok? África va a tener 9.5 lugares, Asia 8.5 y Europa 16. Entonces, ¿cómo va a ser el cronograma? Ya no van a ser grupos de 4, sino van a ser grupos de 3. La primera ronda van a ser 16 grupos de 3, garantizando 2 partidos para cada selección. Después pasan a la ronda de eliminación directa los 2 primeros de cada llave. Una ronda de 16avos, entonces ahí pasan de cuánto, de 38, perdón, de 48 pasan a 32. Los ganadores de los 16avos van a octavo, los ganadores del octavo van a cuarto y así sucesivamente. Entonces, el torneo, que tendrá 80 partidos, está estipulado para jugarse en 32 días de competencia, tal y como se maneja la cita mundialista hasta ahora. Entonces, van a ser más partidos, pero repartidos en el mismo número de días. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nos vamos a dar banquete porque vamos a tener muchos más partidos cada día. Eso es lo que va a pasar. Entonces vamos a tener partido mañana, tarde y noche, por decirte algo. Depende, obviamente, en el caso de nosotros, de dónde se vaya a jugar ese mundial, que todavía no ha sido asignada la sede, pues los horarios dependerán, obviamente, la transmisión de televisión y todo esto, ¿sí? De la sede y de cuántas horas de diferencia haya con respecto al continente americano, que es el caso de nosotros. Pero para contestarte la pregunta, no va a ser más largo el mundial, lo que sí van a ser más partidos, pero van a ser los mismos días que se juega actualmente. Porque obviamente si se alargara el mundial, eso sí sería un problema para las distintas ligas, que tendría entonces que empezar más tarde. Eso no va a ser así. Eso ya lo negociaron, ya lo hablaron, y lo que van a hacer es que, bueno, van a repartir ese poco de partidos entre los días disponibles que tengan, y el resultado va a ser eso, que van a haber muchos partidos el mismo día. ¿Ok? Yo te hago una predicción, la predicción es muy lejana, ¿no? Que si tú leíste leíste en los titulares que eso es porque están presionando los clubes de Asia y de África, eso va a ser. Ya en África fue por el de Sudáfrica. Entonces va a ser en Asia, o va a ser en China. No tendría nada de raro que aparecieran los chinos con un megaproyecto de construir un montón de estadios y con esa liga china que está moviendo. Entonces no tendría nada de raro. Ahora, si se va a jugar en China, prepárate, porque los partidos van a ser a las 5 de la mañana. Bueno, los partidos serán. Bueno, yo que he trabajado con empresas chinas, de madrugada ahí es de día. Exacto. Bueno, pero todavía falta bastante. Estamos en el 2017, estamos hablando del 2026. La buena noticia para nosotros venezolanos es eso, que vamos a tener más oportunidades de ir al mundial. Por ahora tenemos que enfocarnos en cerrar esta eliminatoria de la mejor manera posible, la mayor cantidad de puntos posible, entendiendo de que no vamos a clasificar, pero sí tratar de clasificar a la del 2022, que va a ser con el esquema actual, y luego a partir del 2026, ahí sí hay que fajarse porque tenemos mucho chance de pasar. Bueno, partner, ¿qué más tienes por ahí? ¿Qué has leído en la caverna? Bueno, mira, yo acabo de leer aquí en ESPN que ahorita Florentino quiere traspasar quiere comprar el pase de un jugador de Juventus, por cierto, que es un jugador argentino que se llama, ¿qué te voy a decir? Se llama Dybala, que mató a la banca Morata Y entonces dice la información de ESPN que entonces Morata lo van a traspasar para otro club. Bueno, pues aquí dice que Real Madrid pagaría 105 millones por Dybala, que le gusta Florentino. Entonces que Florentino se le mete amor ese, está representado por el amigo de él, Jorge Méndez. ¿Cómo sea? ¿Cómo es que es el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si tú eres mafioso y te juntas con otro mafioso, pues que puedes salir de ahí. Sin comentario, no tengo comentario al respecto. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de aquí porque ya vamos a hablar otra vez estamos a día miércoles, vamos a hablar otra vez el lunes de los resultados del fin de semana y bueno, ahí debe estar muy contento porque, ¿cómo se llama? Saques una cava de tu... de la nevera para que sí va a celebrar. Bueno, celebraría que el Sevilla le gane por partida doble al Madrid. Imagínate que hiciera la remontada mañana, que lo dejara fuera la Copa y que después le ganara el partido de Liga y se pusiera un punto. Y tener nosotros oportunidad ya, tener quedarnos ¿cuánto? A dos puntos. No, quedaríamos, no, en el caso de nosotros quedaríamos a 5 puntos, pero es mejor estar a 5 puntos que estar a 8 puntos. Entonces, si el Sevilla hace eso, pues ahí sí es verdad que bailo una sevillana y pongo aquí en el podcast el himno del Sevilla. Que lo tengo por ahí, lo tengo guardado por ahí para una ocasión especial. Bueno, vamos a hacer una apuesta. Si el Real Madrid le gana los dos partidos, si sigue adelante de la Copa del Rey, y si le ganan el Sevilla, pon el himno Real Madrid, pues. En el próximo podcast lo pongo, si solo si el Madrid gana los dos partidos. Bueno, ya que hace tiempo pon el himno del Real Madrid, mejor que la broma esa de ustedes. Vizca el Barça. Recuerdo a la audiencia que... una vez más, nuestro punto de contacto en este 2017, pues la cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, por ahí nos pueden seguir. Y el blog es rivalesfutbol.blogspot.com, también en iVoox. Bueno, Horacio, entonces que todo vaya muy bien en este 2017. Y nos estamos viendo, nos estamos conectando la semana que viene. Gracias por tu invitación, Ángel. A ti por participar. Gracias y saludos. Hasta luego. Chao. Chao, pues.